mis hijos sigo visitando. Buenas tardes, chileno, tu papá te está saludando. Ya lo viste alentando en Brasil haciendo caravana. Ya lo vio todo el mundo, le mostramos lo que es una hinchada. Vieron toda la alegría de esta gente. Oh, esta banda tiene algo diferente. Oh, y Brasil nunca me dijo que se siente. Debe ser que todavía no lo entiende. Y vos te pusiste en contra de Argentina. Mira, Chile, que hay cosas que no se olvidan. Te vestiste de inglés en las Malvinas. Yo sé tu bronca, yo sé tu envidia de la grandeza. Mis hijos sigo visitando. Buenas tardes, chileno, tu papá te está saludando. Ya lo viste alentando en Brasil haciendo caravana. Ya lo vio todo el mundo, le mostramos lo que es una hinchada. Vieron toda la alegría de esta gente. Oh, esta banda tiene algo diferente. Oh, y Brasil nunca me que se siente. Debe ser que todavía no lo entiende. Y vos te pusiste en contra de Argentina. Mira, Chile, que hay cosas que no se olvidan. Te vestiste de inglés en las Malvinas. Yo sé tu bronca, yo sé tu envidia de la grandeza. Argentina en Brasil, Mundial 2014, diario. Último momento, se repite la historia. Argentinos invaden Chile, somos locales otra vez.